Vegas en la instrumental. La vida es una enfermedad mortal de contagio sexual, pero hay medicinas que calman, saber que te aman, amistad, familia, basta para comprar felicidad a cual más cara, mientras la libertad no se mascaran. Sistema, puedes llamarlo mierda, calcula cuántos críos hay motivados en la puerta de una escuela. Dime, ¿su educación en qué consiste? Lo siento, pero no me gustó esperar a los 18 para votar a quien me dirige. De todas formas, ¿de qué sirve? Quieren hacernos cómplices del más organizado crimen. Gobierno y mafia, mafia y gobierno, ¿encuentran la diferencia de concepto en estos términos? A veces el humano confía en palabras, como todo falla, el sordo dice, prefiero no verlo. El ciego lo mira y se calla, niños de 15 que entienden más que yo de hierba, aunque son como yoyos, suben y bajan de una cuerda al son de esta melodía, pasan los días y vuelan, el nido al que aspiras no está al alcance de cualquiera, el mundo lo destruyen por correo o en papeleras, mi sonrisa está en pastillas, mi salud en manos de enfermeras, a cada cual le quitan lo que necesita, tu psicólogo cobra caro, bienvenido a mi visita. Llorar amando, amar sufriendo, sufrir viviendo, sea lo que sea, el humano hace todo en silencio. Soy el neurólogo del verso que la mente exprime. Tengo blog, Vicky, un mundo entero para mi quick grinder. Desgastando mi neocórtex en el corte a trote de un patrón. Uso el hip hop como transporte. Súbete si quieres, baja en la próxima estación si crees que no hay materia gris capaz de digerir mi tesis. Yo conecto un flexo, desconecto el universo. No trago a cerdos que verborrean en el congreso. Y sueño con emigrar de esta puta industria ciudad mustia. Cambiar farolas por estrellas que apaguen la angustia. Cambiar humos de fábricas por humos de maíz. Bye bye al cielo gris, olvidar la ciudad de Wise White Widow. En mi jardín secreto, donde pueda cenar con Kika cada verano, echar algún discreto. Despertarme cada mañana cuando asome el sol y olvidar el sonido del jodido despertador. Tener a mi familia siempre cerca, saber que a Macarena Junior no le falta de nada mientras crezca. Y ver de una puta vez una nómina decente en la que ponga Rubén Vargas, profesión DJ no residente. Hip hop siempre excedente de esta mente, que flota en nubes de humo y de tricomas complacientes. Vivo soñando en esta parte de cielo sin armas, donde libertad, calma y paz tiñan sus canas.